Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso solo. Dejé mi calle atrás, atrás mi espalda, un recuerdo atrás. Un sol soldado en mi ventana, un árbol de sombras, una vecina limpiadora de veredas y un cartel a los familiares que decía: el poeta salió a pelear la realidad. Busca abrigo. Hace frío y quizás llueva en la ciudad. Carlos Curayen nació un 6 de junio en Buenos Aires, Argentina. Es poeta, escritor y músico. Sus primeras canciones y poemas las produjo durante su adolescencia. Es un activo militante social y cultural desde los 19 años, en que su rebeldía se fusionó con su vocación artística para manifestar el dolor de su tiempo. Carlos y su guitarra fueron testigos de las injusticias políticas y sociales de una América Latina sometida por las dictaduras desde 1976 hasta 1981. Al solo acompañamiento de su guitarra, desafió al miedo cantando en teatros, bibliotecas y centros culturales su canción Subieron 24 de marzo de 1976. Compuesta el mismo día del golpe militar en su país y por el que Jorge Rafael Videla, un ex militar y dictador argentino, fue designado como presidente de facto por la Junta Militar, ocupando la presidencia de Argentina entre los años 1976 y 1981. Carlos Curayen es autor de los libros de poesía Presagios de Guerra 2 de abril de 1982, El Canto del Gallo Rojo 1985, De Laudes y Místoles, 1996. La Canción del Borracho, 1999. La Rama Inquebrantable, Elegía, 2004. Obra Poética Ilustrada, Antología, 2007. El Hilo de Ariadna, Poemas de Amor, 2011. Poblado de Ella, 2012. Y Un Río Nos Separa, 2012. Tiene una novela publicada, El hombre del traje a cuadros de 10 colores que llegó en la carroza de los días patrios, escrita entre los años 1978-1983 y editada en el 2004. Y en música, Carlos acaba de sacar su primer disco titulado Folk Fusión Lírica, con la compañía discográfica Mucha Madera. Los poemas de Carlos Curayen vamos a encontrarlos en varias antologías literarias y han sido traducidos al italiano por Marcela Filippi Plaza, para luego ser incluidos en la antología Buena Letra, edición bilingüe español-italiano, de la editorial Journey, Roma, Italia, 2012. La entrevista que le hicimos a Carlos está dividida en dos partes. Hoy disfrutaremos de la primera. Y mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Subieron así porque sí. Bienvenido a Mimos para el Alma, Carlos Curayen. ¿Qué tal? Buenos días, Cinda. Un gusto hablar con vos. Un saludo para tu audiencia. Bueno, estoy acá para responder tus preguntas, para compartir con todos la poesía y la música. ¿Quién es Carlos Curayen? Es un poeta y es un músico de Buenos Aires, que hace un par de años viene realizando actividades en distintas partes del país, que tocó sus canciones en muchos lugares, en momentos muy, muy duros de la Argentina. Es un cantautor y cultiva por un lado lo que es la música, la canción, y por el otro lado cultiva lo que es la poesía, es decir, que se dan bien las dos divisiones, tanto como poeta y tanto como músico. ¿Qué fue lo primero, la música o la poesía? Lo primero que hice fue cantar y componer canciones, tocar una guitarra. Eso fue lo primero que hice. La poesía estaba lejos todavía para mí. A mí me atraía mucho lo que era la canción popular. Y entonces, ya desde adolescente, mi inclinación fue hacia la guitarra y hacia la canción pop, ¿viste? La canción rock, que todo lo que tenga que ver con blues, todo lo que tenga que ver con la canción que en ese entonces se le llamaba música progresiva, música contemporánea y todo ese tipo de expresiones que hoy ya no se usan más y que hoy conocemos porque ya están instalados esos estilos, ¿no? Pero bueno, empecé en el año 76, casi pegadito a lo que fue el golpe militar. Yo venía estudiando música y justo nos sorprende el golpe militar en el país, en Argentina, y bueno, al poco tiempo empiezo a sacar las canciones que tenía compuestas y empiezo a cantar, prácticamente a un año de lo que fue el golpe del 76, empiezo a cantar como cantautor en distintos teatros de Buenos Aires. Así fueron mis comienzos con la música. ¿Y qué mensajes transmitías con tus canciones por aquel entonces? Y los mensajes que transmitía por entonces son los mismos, similares a los que transmito hoy en día, nada más que con algunas variantes. En ese momento era mucho de accionar, es decir, había que poner mucho el cuerpo porque era una situación bastante complicada salir a la calle a cantar. Y entonces las canciones siempre fueron de corte social, siempre hablaron de todo lo que pasaba en ese momento. Y no podía hacer de otra manera porque a mí siempre, yo vengo de una familia de obreros, de trabajadores, y a mí lo social me marcó muy fuerte por mi padre, mi madre, y cuando salí cantando ese tipo de versos, ese tipo de canciones, y bueno, y me marcaron y hasta hoy me siguen acompañando. Nunca politicé mi arte, nunca milité tampoco en ningún partido. Eso fue muy raro también dentro de lo que yo hice, porque distintos cantantes sí militaban y cantaban. Lo mío fue bien al margen, bien a la orilla y bien a la periferia. Nunca me mezclé con cantantes así politizados ni con militantes. Si bien en mi casa, en la casa de mis padres, recibía a todo tipo de tendencias políticas que me venían a visitar, que conocían lo que yo hacía y venían a charlar conmigo y a tomar mate, y a, en esos años, ¿no?, de los que estamos hablando, de que van desde el 77 al 83 más o menos. Los he recibido a todos, he hablado con ellos, pero siempre, como bien dijo Roque de Pedro en el diario Clarín de aquel entonces, lo mío era más un francotirador, un cantante que se movía solo con su guitarra y su voz en distintos teatros, en los lugares donde podía tocar y cantar, en ese entonces dentro del espacio de libertad que permitía, digamos, el estado de sitio, ¿no? Bueno, Subieron. Es una canción que compuse en el año 76, el mismo día del golpe militar en el país. Es una canción que habla del golpe, habla del estado de sitio, habla de lo que se viene en el país, e inclusive se extiende con su mensaje a un día después de la vuelta a la democracia, porque hablan que un día se irán dejándome solo, con mi pueblo solo, que se entrega al sueño de la libertad. Un día se irán dejándome solo, con mi pueblo solo, que se entrega al sueño de la libertad. Poeta, escritor y músico, pero hubo un tiempo en la vida de Carlos en que su vocación tuvo que esperar, porque la misma sociedad lo reclamaba. Querían aprender de él, necesitaban encontrar otro camino por el cual pudieran hacer sus sueños realidad. Carlos, ¿cómo fue tu experiencia como coordinador de centros culturales? Eso sí es una cosa muy, vamos a llamarla inaudita o terrible, porque he coordinado, por ejemplo, en zona rural, un centro cultural donde venían 2.000 alumnos, yo tenía a mi cargo 26 profesores, más o menos, 24 profesores, en zona rural, y durante 3 años, y yo no tocaba, ni cantaba, ni escribía nada, yo tenía que coordinar esos talleres y esos centros culturales. Eso fue en zona rural de Virrey del Pino, que es donde termina el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Es una zona semirural, pegadita a Cañuelas, está. Es una zona donde yo estuve viviendo un par de años, y a raíz de, como vos bien podés intuir, a raíz de que se enteran que hay una persona que escribe, que tiene libros, en una zona como esa, te empiezan a convocar. Y así fue como me empezaron a convocar. Mi actividad siempre había sido en Capital de Buenos Aires y en la periferia. Y al irme un día a vivir a zona rural, porque quería alejarme de Capital y de la ciudad y estar tranquilo y criar a mis hijos tranquilos, entonces, bueno, empiezo a vivir ahí y no pude escapar. Cuando se enteraron que escribía, que componía canciones, me empiezan a convocar al poco tiempo, al año, a los 2 años, me empiezan a convocar para que los guíe, para hacer actividades en un lugar donde no había ni biblioteca. Imagínate, las únicas bibliotecas eran escolares. ¿Y cómo fue el primer paso, ese que te abrió la puerta a todo lo que vino después? Todo empezó con un suplemento literario en un diario de ese lugar, de la zona de Virrey del Pino. Un día que entro a hacer una fotocopia, cuando quiero editar un libro mío, necesitaba una fotocopia, si voy a un negocio de esa zona rural y veo un diario sobre un escritorio, tipo mostrador, y me llamó la atención que la hoja era impecable, ¿viste? Hoja obra, blanca, lindo, bien impreso. Y entonces la persona que me estaba mirando, que yo lo estaba hojeando, me dice, ¿te gusta? Y yo le digo, la verdad que deja mucho que desear el contenido, pero la hoja es fantástica. Me dice, yo lo edito. Y entonces le digo, ah, qué interesante. ¿Y vos qué harías? Me dice. Y yo le pondría un buen suplemento literario en el medio, de 4 páginas o de 8 páginas. Y el hombre me miró, el editor, y me dijo, te tomo la palabra. En un mes quiero que me traigas el material y lo editamos. Y así salió lo que fue el suplemento El Ángel de Virrey del Pino, que fue un suplemento literario que duró 8 años. Salieron bajo mi dirección 53 números de ese suplemento. Y fue impresionante porque el papel era impecable y la diagramación impecable. Se hacía una tirada de 3.000 ejemplares. Imagínate que para una zona rural, 3.000, iba a todas las escuelas y se sustentaba con los auspicios de los comercios del lugar. Y todos los meses se mandaba por correo 100 o 200 ejemplares a todo el país, Latinoamérica y fuera del país, de lo que era Latinoamérica, ¿no? Europa. Todos los meses se mandaba el producto para que se conozca en otras latitudes, y así El Ángel de Virrey del Pino fue muy nombrado y muy, se habló mucho de su contenido, y publicaron muchos escritores inclusive conocidos, me dieron sus trabajos inéditos para publicar en ese suplemento. Fue así, empecé en zona rural un trabajo a través de un suplemento, y de ahí pasé a lo que te estaba contando, a aulas modulares, porque había necesidad en la zona de fomentar lo que era la plástica, el teatro, la escritura, los talleres de manualidades, que no había. Así empecé, primero convocado por una biblioteca popular que se fundó en ese entonces, en el año 2000, y que lleva el nombre del lugar, Biblioteca Popular Virrey del Pino, y en esa biblioteca fundamos los primeros talleres de expresión. Carlos, ¿cómo era el trabajo en los talleres y tu vínculo social con los padres, los alumnos y los profesores? Como te podés imaginar, y como se pueden imaginar la audiencia, el trato con talleres implica mucho desgaste y mucho contacto con la gente, porque tenés bajo tu coordinación no solamente a profesores, sino que vos estás en el medio entre el alumno y el profesor. Entonces no paras nunca de dialogar, de reunirte con los padres, de recibir a los alumnos, de preparar el proyecto con el profesor, porque tiene que haber un proyecto en el lugar. Y entonces era una cosa muy intensa y muy plena, porque a mí me gusta trabajar así. No me gusta hacer talleres nada más para que alguien venga y aprenda una nota, un acorde o un verso, sino que eso implica que para mí el desafío está que con eso, con un taller literario, se haga un libro, se haga una revista, se hagan plaquetas, y con lo que es un taller de teatro se hagan obras y se representen en la plaza del lugar. Así que era algo que salía de las aulas. Es decir, primero venía la preparación, la elaboración, y después había que salir y mostrar eso, y ese era un desafío muy grande y una responsabilidad muy grande que a mí me marcó para siempre, porque, bueno, ahí empezó en esa zona rural y después lo seguí haciendo en otras zonas donde me convocaban, sabiendo lo que había pasado en ese lugar, cómo había trascendido, cómo se habían dado las cosas, la cantidad de realizaciones que se hicieron. Bueno, me empezaron a convocar de escuelas, de bibliotecas, de otros centros culturales, para que los asesore, para que los acompañe, para que lleve profesores. Bueno, eso duró prácticamente desde el 2000 al 2007. ¿Siempre solo, Carlos? ¿Solo sin esas banderas que la mayoría de la sociedad tiene, como por ejemplo la de su iglesia o ideología política? imagínate, ubicate en la zona de Matanza. ¿Sí? No estamos hablando de... Estamos hablando de una zona muy complicada. ¿Eh? Matanza es el partido más grande de votos, inclusive, de votos, y de votos peronistas. Imagínate en qué lugar estuve trabajando y realizando mi actividad sin intervención política, sin que haya influenciado mi actividad ningún puntero político, que cualquier puntero político ante tanta gente buscaría de hablar, buscaría utilizar eso, ¿no? Yo nunca lo he permitido, a pesar de estar en contacto con un montón de punteros políticos y de estar en contacto con gente que militaba. Pero los talleres culturales eran talleres culturales y yo lo especifiqué así, y así se dieron y así terminaron, y así de esos talleres salieron muchos chicos que después, como a mí me gusta, salgan de su zona y se inscriban en otros lugares y conozcan otros lugares y puedan desarrollarse en otros lugares. Eso fue un puntapié inicial para que ellos despeguen de ese lugar. De otro modo no lo iban a poder hacer, o les iba a costar muchísimo, porque sabido es que en zonas rurales es muy difícil salir. Hay chicos que vos, para que conozcan un teatro, tenés que ir con un bus y llevarlos. O para que chicos que estudian plástica, para que conozcan un lugar de exposiciones importante, también tenés que hacer lo mismo. Tenés que ir con un bus un día y recorrer y hacer todo el itinerario. Y entonces recién así se dan cuenta que lo que hacen en su barrio, la magnitud que tiene y la trascendencia que tiene, ¿no? Así pueden ver un original de Picasso, pueden ver una escultura de Rodin. Y bueno, vos tenés que cumplir esa tarea de que ellos lo que están haciendo, que vean que eso que vieron en una revista, en un libro alguna vez, esa imagen, la tienen ahí en su país, muy cerca, y que, bueno, que visitarla y encontrarse cara a cara con un cuadro original, con una escultura original, o con una obra de teatro, eso marca para siempre. Eso es lo que marca para que una persona cruce el escalón de su barrio y bueno, y cumpla el desafío de convertirse en un artista. A pesar de las carencias, a pesar de todo, lo que le pueda faltar, teniendo una guitarra no le va a faltar nada, y teniendo un libro no le va a faltar nada. Va a cumplir lo que tiene que cumplir, y es su destino. Si no pasa ese escalón, va a quedar todo ahí como un hobby, como una cosa que hizo en algún año de su vida, durante algún tiempito, y después lo abandonó para siempre. Y algún día, cuando tiene 80 años o 70 años, se acuerda que alguna vez hizo dos notas en una guitarra. Eso no tiene que ocurrir, no tiene que ocurrir jamás, porque el ser humano tiene que desarrollarse, tiene que escribir, cantar, tocar un instrumento. ¿Y cuál era la función de tus talleres? Y bueno, los talleres cumplían esa función. Pulir piedras en bruto, como a mí me gusta decir, ¿no? Y bueno, lo han cumplido, y hasta el 2007, que ahí sí tuve que hacer un corte, porque, como te dije, te imaginarás, la actividad era tan intensa que a mí no me permitía editar mis libros ni cantar mis canciones. No me podía ir a un lugar a cantar porque tenía que atender los talleres. Es una responsabilidad enorme que yo no podía descuidar. Yo no podía dejar a un tercero encargado de un taller de expresión, porque no lo concebía, no iba a resultar. Y de hecho hay pruebas que la persona que tiene el proyecto tiene que estar enfrente del proyecto. Y el proyecto lo tenía yo y tenía que comprometerme 100% con eso. Y entonces, bueno, mi guitarra quedaba para mí, para componer, para hacer algunas cosas, pero no podía salir. Entonces, en el 2007 tomé la decisión de dejar de hacer esas actividades y, y bueno, retomar la música y retomar las ediciones de mi libro que ya me estaban pidiendo de todos lados. Y ese era el tema, ¿no? Un poco sin dar lo que te estoy contando. Yo quise cantarte tres palabras y apenas alcancé a decirte una. Yo tuve que cerrar mi boca y no hablar porque son ellos los que mandan. Presagios de Guerra. Presagios de Guerra es un libro, fue mi primer libro editado, no mi primer libro escrito, el primero es El Canto, pero El Canto quedó para después porque en el país ocurrió lo que fue la Guerra de Malvinas. Vamos, argentinos, vamos. La Guerra de las Malvinas, o Guerra del Atlántico Sur, fue un conflicto bélico entre la República Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha del cese de hostilidades entre la Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Las Islas Malvinas están formadas por dos grandes islas, Gran Malvina y Soledad, y unos 200 islotes más pequeños. Allí abundan las colinas y el tiempo frío, húmedo y ventoso no permite el crecimiento de árboles. Los habitantes de Malvinas se dedican a la ganadería ovina y a la producción de lana. Desde la Constitución de 1985, las islas son administradas por un gobernador británico. Incluso el Parlamento británico otorgó la ciudadanía británica a los habitantes de las islas. ¡Argentinos, a vencer! Entonces, cuando toman Malvinas, yo recuerdo que estaba en mi casa y sentí algo muy fuerte, porque imagínate que yo venía cantando desde el año 77 y venía cantando en todo lugar alternativo y no alternativo, en lugares muy conocidos de Buenos Aires, y cuando viene lo de Malvinas, cuando los militares toman Malvinas, es como que uno sabía lo que iba a pasar, no estaba ajeno a lo que iba a pasar. Y el hecho de que de golpe se llenara una plaza con toda la gente victoriando a los militares, con miles y miles de personas victoriando a los militares, ¿te imaginas que a mí me dio un algo muy, me produjo algo muy fuerte. Y entonces el día que tomaron Malvinas y el día que les siguió, yo compuse los poemas que después formarían parte de Presagios de Guerra. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Así fue como nacieron esos poemas, muy en crudo, muy, muy así de una, ¿no? Y recién se editaron al año se editaron, en el 83, más o menos, se editó al año el Presagio de Guerra. En el 82 lo escribí, y durante todo el 82 me la pasé leyendo esos poemas en todo el lugar habido y por haber donde me invitaban. Y son poemas que así como nacieron los leía, no necesitaba el papel, ¿viste? Los tenía incorporado casi oralmente, porque eran muy fuertes. Y bueno, ese fue el primer libro, y tiene una particularidad que los que no lo tienen, no los pueden tener en la mano, no lo van a saber hasta que lo tengan alguna vez, si se hace alguna reedición, que se hicieron 1000 ejemplares, que no era poco, era una tirada muy grande para un escritor, para un poeta, en papel ilustración, muy caro. Y un fotógrafo amigo mío, que es el que me tomaba todas las fotos cuando yo cantaba, recorrimos las calles de Buenos Aires en ese mismo momento que pasó todo. Y entonces él capturó fotos de las paredes de Buenos Aires. Y una marcha muy grande que se hizo, que fue la multipartidaria, que ocupó desde la Plaza Congreso hasta la Plaza de Mayo, todas esas cuadras a lo largo, tomó esa foto, que es impresionante, y esas fotos formaron parte del libro. Cuando se edita el libro, va con los poemas y con las fotos de Lucio Consentino, que es el fotógrafo del que estoy contando, que fue el que capturó las imágenes de las calles, de las paredes de Buenos Aires. En toda imagen que decía, por ejemplo, fuera ingleses, las Malvinas son argentinas, y tantas expresiones como esa, esas fotos originales están en el libro. Y antes de editarse, lo leyó Eduardo Aliberti, un periodista, locutor de Buenos Aires. Lo leyó en su columna radial de Radio Continental, esos poemas, antes de que se editara el libro. Y otros locutores más también, se hacían fotocopias, porque el libro no estaba y se lo llevaban. De muchos centros de excombatientes me invitaban, pero era un poco en vano invitarme de un centro de excombatientes, porque es un libro que no está ni con los excombatientes ni con el poder. Es un libro que está en el medio, y esa fue la razón por lo que los excombatientes no tomaron ese mensaje, porque a ellos mucho no les servía para sus reivindicaciones, y esa era la cuestión. Bueno, pero ahí está el valor de ese libro. Es un libro que, si bien habla de la tierra y del país, no avala, por ejemplo, el uniforme militar. No lo avala ni en el que tomó Malvinas como militar de carrera, ni en el que, después de haber tomado Malvinas, sigue usando el uniforme de militar. Y esa es la contradicción. Ese es el dilema, como diría Shakespeare, el ser o no ser. Pero bueno, en nuestro país se dio así, En otros países, después de quizás de un conflicto como ese, donde murieron tantos jóvenes, tantos hermanos míos, y donde los padres entregaban a sus hijos para que vayan. Llama a la patria, llama a la patria. Absolutamente seguro, ¿no? Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, defenderla. No, hijo único. ¿Y qué dijo tu madre? Nada, a pesar de todo está contenta, me dio un beso y me deseó mucha suerte porque sabe que venimos a defender a la patria. Chao, muchachos, suerte. Es una cosa totalmente atroz, terrible. El padre despidiendo al hijo que iba a un lugar que sabía que no iba a volver. Prácticamente la mayoría sabían, los padres son viejos, son grandes, sabían que estaban lo que estaban haciendo y lo hacían igual. Así que es un libro que eso no lo avala. No avala la guerra, no avala las armas, no avala ese tipo de cosas, no habla de eso. No a la violencia, a ningún tipo de violencia. Y bueno, por eso es un libro muy particular, que, como vos sabrás, Inda, en mi Facebook yo he posteado poemas, esos poemas, algún poema de presagios, y bueno, han causado mucho impacto. Cosas que no sienta. Mi palabra es solo el miedo a callar. Y en esta tierra yo he de seguir luchando y cantando sin gloria ni paz. El poeta creyó que era otoño. Al ver caer a los hombres, que confundió con hojas, que caían desde sus armas, que confundió con ramas, que se acostaban sobre la tierra, que el poeta creyó un patio, y la sangre que goteaba de los cuerpos, con la lluvia que caía sobre su ventana, que era un cielo, que el poeta confundió en sus hojas, el otoño. Dejé mi calle atrás, atrás mi espalda, un recuerdo atrás, un sol soldado en mi ventana, un árbol de sombras, una vecina limpiadora de veredas y un cartel a los familiares que decía: el poeta salió a pelear la realidad. Esta es otra particularidad que tiene el libro. Todo el libro habla del poeta que pelea, no del soldado que pelea. Y eso es muy, muy singular en el mensaje del libro, ¿no? Sin temblores en la voz.